Analfabetismo, expresión de desigualdad. Las instituciones educativas esenciales en la atención de la problemática, por Cristóbal López. Cerca de 6 millones de mexicanos mayores de 15 años no saben leer ni escribir y esta carencia limita el ejercicio de sus derechos fundamentales y el acceso a distintos servicios. El analfabetismo es una expresión de la desigualdad y la falta de oportunidades persistentes en el país, estableció Verónica Reyes Pérez de la Facultad de Estudios Superiores, FES Acatlán. Para combatir el rezago, la política pública tiene que vincularse con las necesidades de las comunidades y los responsables, diseñar instrumentos para evaluar el avance de los programas relacionados, recomendó la especialista en ocasión del Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemora este 8 de septiembre. Los más afectados. Reyes Pérez enfatizó que de 5.800.000 analfabetas que hay en México, 3.5 millones son mujeres. Del total, la mayoría vive en Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, entidades con graves problemas de marginación y altos índices de reprobación en la nación. Es un asunto vinculado a la falta de oportunidades. 75% de embarazos no deseados entre la población de 15 a 20 años son de jóvenes que no saben leer ni escribir, ejemplificó. Sin estas posibilidades, ¿cómo pueden firmar un contrato, tener un trabajo digno, comprar medicinas y educar a sus hijos o exigir sus derechos fundamentales? Cuestionó. Estrategia pública. La académica, jefa del Departamento de Investigación Educativa de la FES Acatlán, subrayó que el analfabetismo demuestra la desigualdad persistente en México. Para erradicar el problema, las políticas públicas deben ser de largo aliento e identificar las zonas de alta marginación con instrumentos de seguimiento y evaluación. Asimismo, se requieren enlaces comunitarios para promover los beneficios e impulsar la participación de sus habitantes en las tareas respectivas. La especialista aludió a la relevancia de los programas de servicio social de las instituciones educativas para atender esta problemática. En la UNAM destacan las iniciativas comunitarias impulsadas por la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos con distintos esquemas en beneficio de poblaciones marginadas. Desde la academia pueden investigarse causas y motivos del atraso, proponer acciones para incidir en las comunidades e incluir a los estudiantes en estos trabajos mediante el servicio social. Se trata de involucrarlos en la solución del problema y retribuir los beneficios recibidos en su estancia en la universidad, apuntó. Este año la UNESCO propone el lema Yo sí puedo para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización. En México es posible atender el rezago con acciones planificadas, concertadas y de largo plazo. Todos podemos ayudar a resolverlo, concluyó.